pon algo de Otis Redding para mejorarlo. Y cuando él encuentre un terminante, escuchando algo más también podrás vivir. Si aún así no funciona y no lo comprendes, pon otro disco de soul y a ver lo que sientes. Y si todo se ha ido y sigues destrozado, pon algo de Wilson Pickett para recordarlo. Y cuando estés hecho un lío y quieras cambiar, recuerda esta canción que te hará vibrar. Un poco de soul, un poco de soul, un poco de soul, un poco de soul, un poco de soul. Bueno, después de escuchar a Capitán Cavernícola, voy a presentaros a la invitada que tengo hoy aquí en el programa. Hola, Lidia. Buenos días, Raúl. Como diría nuestra querida amiga Nuria. Ya, hoy... Que no está aquí. Un beso, Nuria. Repite porque no se te oye nada. Bueno, que te decía que recordando a nuestra queridísima Nuria, buenos días, Raúl. Sí. Hoy no pudo venir porque está un poco pachucha. Mandamos un beso desde aquí. Bueno, decir que este fin de semana hubo conciertillo en el Motown. Tocaron un grupín que están ahí empezando, que se llamaban, ¿cómo se llamaban? Cyclorix. El sábado y el viernes, Sentencia 2. ¿El viernes que viene? No, el viernes pasado. Cyclorix, que no Clítoris. Bueno, estuvimos viéndolos ahí un poco. Son unos chavales que están empezando, que se lo tiene que currar, pero bueno, había ambientillo y estaba guapo, ¿no? Sí, sí, respondió muy bien la gente, la verdad. La verdad que estuvo guapo. ¿Y el viernes yo no fui? ¿El viernes cómo estuvo? El viernes estuvo también muy bien. Sí. Hubo bastante ambientillo, muy buena gente. Sentencia 2, que no son los unos. Ya. Comparten, sí, algún miembro, pero nada. Pero no. No. Bueno, pues nada, son chavales que están empezando y que por lo menos tienen algún sitio donde... donde poder tocar y donde poder enseñar lo que están haciendo. Bueno, hoy en la primera parte del programa, mientras entramos en materia, que vamos a hablar a lo largo del programa de un montonín de cosas, vamos a pinchar un poco de soul, que no solemos pincharlo mucho, pero la primera parte del programa hoy apetecía, me estuve escuchando en casa un poco de soul estos días. Ahí os va, una de Ray Charles. Song. She can birdland all night long, all right. haven't seen about me, not yet. Yeah, yeah. All right. I'm gonna tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yeah. If you don't do right, if you don't do right, tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say, yeah. Tell me what I say. Cause I wanna know. Say that I wanna know right now. Whoa, whoa. Baby, say that I wanna know, yeah. Say that I wanna know, no. Say that I wanna know, yeah. Baby, it's alright. Baby, it's alright. Baby, it's alright. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing right now. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. Baby, feel so good. Baby, feel so good now. Baby, feel so good. Baby, feel so good. Baby, feel so good now. Baby, feel so good. Bueno, seguimos aquí en el estudio con Lidia Motown, que está ahí dándole duramente al Facebook. Facebookeando un poco. Anunciando que estamos aquí en directo. Ya sabéis, bueno, voy a decir el teléfono del programa por si alguien quiere llamar y entrar en directo, porque vamos a entrar en ya en algún tema ya un poco más, que pueda haber alguien que quiera preguntar algo, decir algo. El teléfono del programa y el 985-14-23-45, y ya sabéis, si queréis decir algo, llamáis y podéis entrar en directo para decir lo que queráis. Bueno, dicho esto, vamos a entrar un poco en materia, porque el fin de semana que viene ya carnaval, y creo que tienes algo preparado ahí en el Motao, ¿no? Sí, tenemos una fiesta patilluda. ¿Sí? Vuelven los ilustres patilludos al Motown. Vamos a hacer una fiestilla ambientada en los años 80. Iremos todos disfrazados. A ver lo que sale de ahí. El otro día estaba yo, cuando me lo dijiste, estaba yo pensando, digo, ¿cómo coño se disfraza uno de los 80? Bueno, pues... ¿Tú cómo vas vestida ahora? ¿Era como iban en los 80? Bueno, pero un poco más ridículos. Vamos a ir un poco más ridículos, con mallas, un tanga por fuera, ya sabes... Esas cosas. Tenemos una llamada en este momento en directo que la voy a coger. Va a sonar, voy a cortaros un momentín, pero y un segundo. Sí. Hombre, Gonzalo, ¿qué tal, tío? Sí, espera a ver si me acuerdo cómo era, espera que te voy a pasar en el aire. Creo que ya está. Mira a ver si se oye. Gonzalo, ¿nos oyes? ¿Nos oyes? ¿No se oye? ¿Ahora nos oyes? Pues tiene que estar en el aire. Tarari, tarara. No sabemos cómo va. No sabemos cómo va. Gonzalo, ¿nos oyes? Pues supongo que nos estás oyendo por la radio, pero la llamada no entró. Voy a intentar a ver si lo puedo solucionar, ¿vale? Si no te importa, cuelga y llama en 5 minutos. O mira, haz una cosa, llámale al móvil que te ponemos con el altavoz y ponemos la llamada en directo, que es mucho mejor. Simplemente ponemos el altavoz del móvil y entras en directo, porque la verdad esto no sé si funciona o no funciona. La última vez que lo puse funcionaba, pero ahora no quiere entrar, ¿vale? Supongo que nos estás escuchando por la radio. Si te apetece, llama a Lidia al móvil, que te ponemos ahí con el altavoz en directo. Venga, Gonzalo. ¿Está muy bien? Bueno, seguimos. Si te llama, no te cortes, descuelga y pon luego el altavoz con la radio, ponemos, o sea, al micro y punto. Buenos días, vale. Javi, a ti también. Habla al micro, que si no, no se oye. Javi, acaba de llegar Javi, el batería de Soslayo. Buenas tardes a todos. ¿Qué número tiene el micro tuyo, Javi? El 2. Venga, pues tienes el micro abierto. Acaba de llegar Javi, un amiguete, batería de Soslayo, que bueno, va a intervenir improvisadamente aquí en la entrevista que estamos haciendo. No pasa nada, estoy en la radio libre, tío. Estamos vamos, como en casa, aquí no pasa nada. Vamos a cobrar lo mismo. ¿Vamos? A ver, ya llama Gonzalo. Pues venga, metemos a Gonzalo. ¿Se oye? Te oigo. Sí, se oye. Venga, Gonzalo, bueno, estamos hablando de que el sábado vais a tocar otra vez en el Motown, que va a haber una fiestilla, está Lidia anunciando que va a haber ahí una fiestilla de rollo ambiental los 80 y que vais a hacer ahí el concierto de vuestra vida, ¿no? ¿Me oyes? Sí, estoy aquí. Ah, ¿no nos oyes? Es que os oigo a él muy lejos y a ti sí, aquí te oigo. Ya no, pero claro, es que a mí tienes que oír por la radio, si no, no me oyes. A mí tienes que oír por la radio, pero bueno, que te haga la entrevista a Lidia, no pasa nada. Nada, eso, que estábamos hablando de lo del sábado. Sí. La fiesta patilluda esta de los 80. Ajá. Nada, que si nos querías comentar un poquitín, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo vais a ir disfrazados? Bueno. ¿Sorpresa, no sorpresa? Pues más sorpresa no hace falta, porque ya somos bastante ridículos nosotros como para dar más sorpresas. Pues nada, nos vamos a vestir de los años 80, a cual más sortera, me imagino. Incluso entre nosotros tenemos bastante ganas de ver a algún miembro disfrazado y tal. Y nada, vamos a hacer nuestro concierto de siempre, pero un poco más sinvergüenza todavía. Tenemos mucha ganas además, porque llevamos ahora 2 semanas sin tocar y tenemos mono. Bueno, pues entonces yo creo que pinta bien y nada, decía la gente que no lo podéis perder porque va a ser lo más enrollado que va a haber en todo el carnaval de Gijón. Pues sí, la verdad que sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos a tener una noche loca. Muy loca. Bueno, Gonzalo, ¿quieres decir algo más? Que si quieres decir algo más por ahí... Pues nada, como hay un problema aquí de comunicación, así un poco tal, y no oigo muy bien, pues nada, que se acerque toda la gente y tal, y que si pueden venir disfrazados, que mejor, que cuanto más seamos los más ridículos, mejor lo vamos a pasar, y bueno, nada, que se anime la gente, nada más, únicamente, que tenemos mucha gana. Bueno, pues muchas gracias, Gon. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo, segura. Venga, nos vemos el sábado. Bueno, pues lo dicho, no os lo podéis perder, y mientras tanto, y no... Vamos a pinchar un temilla para que no se haga la cosa muy larga. Vamos a seguir con el tema, que hoy tenemos temilla para rato. Vamos a seguir con el tema. Y vamos a pinchar un temilla de Wilson Pickett, a ver qué os parece. Ahí va. Yeah. Bueno, después de escuchar a Wilson Pickett, seguimos aquí en el estudio con Lidia y con Javi. Bueno, para los que no hayáis escuchado nunca a los ilustres patilludos, que ya sé cómo se llamen, que estuvieron aquí en el programa y estuvieron haciendo aquí algún temilla en directo y tal, y estuvimos pinchando algún tema de ellos, vamos a escuchar un temilla que tiene por ahí Lidia preparado, más que nada para que os hagáis una idea, los que no los conocéis, de qué va el rollo. Yo lo que os diría es que hay un grupo muy, muy divertido de ver, y muy punk y muy fresco. Venga, dale para allá. Están calentando, ¿eh? Hay calor. Qué buenos. Con tonada y todo, ¿eh? Sí, son unos crack. Pues la verdad es que, ¿qué os vamos a decir que no estáis oyendo? Que no lo perdáis, que va a ser lo más competente que va a haber en todo el carnaval de Sisión, lo más seguro. Sí. Bueno, decir que la entrada es libre y que sería recomendable que la gente fuera un poco disfrazada. Sí, porque vamos a tener un concurso de disfraces. De todas las maneras, yo cuando iba a decir esto, más sortera y tal, pero vamos a ver, sí, si esa chupa de cuero que traes tú, ya de los 80. Bueno, pero es que yo ya nací hortera ya también, Raúl. Eso se lleva la sangre. Pero luego para los demás, hay un día del año, oye, que pueden hacer el ridículo. El ridículo, tío. O sea, que los que vivimos los 80 hacíamos el ridículo, ¿no? Y es lo que me estás diciendo. Sí, los que vamos ahora un poco así también. Pensáis que los de los 80 éramos unos ridículos. Bueno, hombre, Madonna, con esos... Madonna, yo no escuché a Madonna en mi puta vida. ¿Qué coño oye Madonna? Raúl, por Dios, Like a Virgin. Pero bueno, pero eso era... Eso era para los que iban a las discotecas. Pues el sábado tendréis a Madonna en espíritu y en música en el Motown. Vale, pues está bien. ¿Y detrás de la barra? No, detrás de la barra no. Ah, ¿no? No, detrás de la barra estaré yo y poco más. Bueno, decir que está Javi aquí también, de Soslayo. ¿Qué? Aquí estamos. ¿Cómo os va vosotros? Nada, bien, estamos ahora ensayando con el nuevo cantante y tal. Y hay otras noticias, bueno, hay una nueva incorporación, hay otro guitarra, tenemos dos guitarras ahora. Y bueno, ahí estamos, sí, sí. ¿Y tenéis algún bolo a la vista? No, todavía no, igual, a ver si con un poco de suerte de cara al verano. Lo típico de que haya algún concierto así, que sean varios grupos, que nos dejen presentar algún temilla y tal, porque... Claro, ahora lo que nos queda allí es componer y encerrarnos ahí. Ahora toca buscar. Entonces lleva tiempo, pues sí. Hombre, estaría bien que para el verano tuviéramos alguna fechuca. Sí, hombre. Por ganas no oye. Hombre, yo supongo que para la primavera algo florecerá. Sí, porque sí. Como siga todo así. Sí, sí, sí, no florece tanto. Cada cosa, estamos quedando sin bares. Sí, sí, sí, además, de verdad. Estamos quedando sin bares. Ando yo todavía por ahí recogiendo firmes con lo de la hoja esta para lo de la música, de la normativa y tal. Sí, sí, sí, por cierto, leílo yo aquí en un programa. Ahí en Granada hicieron una historia. Una prueba de tres meses y está funcionando, ¿eh? Sí, de hecho, en Inglaterra y por ahí me parece que. Es que además te lo explican la hoja. Me parece que llegue. Que subió el trabajo y, o sea... Es que la gente... Es que hoy en día ir a tomar una cerveza, por tomarla, hay tantos sitios. Claro. Sí, que claro, ya la gente... Dar algo más. La gente tiene que moverse, ya se mueve... Por, bueno, los que llevamos toda la vida moviéndonos por esto, pero la gente... ¿Por qué piensas que el Saboides ahora está tan petado? Claro, porque ofrece lo de la música porque, en directo... Porque hay conciertillos y puede gustarte más o menos el rock and roll, sí. Pero la gente va... Sí, sí, sí. Además va gente de todos los palos, ¿eh? Sí, no sí. Solo ves a gente no, si rocker no hay ni uno. Claro, no, rocker no hay ni uno. No te preocupes, que rocker no hay ni uno. Sí, sí. Pero bueno, quiero decirte que... hoy en día lo que toca, lo que pasa es que con la normativa que tienen cada vez está más complicado todo. Está complicado, sí, sí. Y lo poco que hay, no sé. Bueno, hay por ahí cocines tímides, el clásico está haciendo cocines al mediodía, tal. Bueno, y también tocan los patilludos de noche allí un día, tal. Hombre, hay muchas cosas, yo lo que sí veo, y hay más cosas así de rollo acústico y tal, sí que quedamos, pero claro. Claro, acústico, y es que no puedes meter candela, claro. Pones tú a porrer la batería, claro, baja el del cuarto. El del primero que no baja, sí. Baja el del cuarto. Sí, sí. Claro, es que sí, el tema y es que... Ah, están muy duros con ese tema y... Bueno. No, y por eso hay que hacerlo ahora, hacerlo al mediodía, que no molesta mucho, claro. Hacenlo, por ejemplo, el de Alambique, a lo mejor... Y verdad, los jueves de noche. De 9:30 a 11:30, que tampoco es que te quite de dormir a las 11:30, pero claro, pero es que de noche no hay nada, tío, o sea, es bajo mínimos. A las 11:30 estás empezando a la segunda cerveza, como quien dice, ¿no? Y los grupinos que estáis por ahí tocando, pues lo que pasa es que, pues lo de siempre, que no hay circuito, que no hay bola, que no hay sitios para tocar y que... Sí, así al final nunca te ven ni nada. Y al final hay un montón de músicos, hay un montón de talento por ahí y no sal por ningún lado. Si esto fuera en los 80, mira, ¿sabes cuál es la diferencia entre los 80 y ahora? Que a los 80 no sabía tocar ni Dios. En los 80 los grupos que triunfaban no tenían ni puta idea. Y a lo poco simplemente que había, eran los primeros. Claro. Y luego ya había los que sabían tocar un poco, eso era la hostia ya. Ya era la de Dios. Claro, ahora hay mucho grupo, hay mucha gente. Pero ahora hay mucha gente, que hay muchísimos grupos, hay muchísima gente que toca y no sí, hay... Sí, no, y además todos merecemos la oportunidad de que nos vean. Si no hay bares para tocar... Y hay grupos muy buenos ahora. Sí, claro que hay grupos muy buenos. Grupos muy buenos que merecen mucho la pena escuchar. Lo que pasa es que eso, no hay circuito. Está el Motown... Y poco más, ¿oíste? Porque Maki no sé lo que estará haciendo ahí en el... Maki el prove tiene que tocar desenchufado. ¿Claro? Sí, ¿no? Hostia, qué puta. Claro, pero y que ya sí todo. Está perseguido. Ya. Sí que está perseguido. Incluso Javi está esperando también. Bueno, así es la historia. Bueno, dicho esto, vamos a poner un poco rock and roll, que llegue a lo que nos dedicamos en esta orina de programa. Ahí va, los All Nighters, que son algo así, la traducción y como los de todas las noches. Unos vascos cañeros, ahí va. We'll be right back. get ready for the boogie. Y es que se cansaron de tocar. Dijeron que se, dijo uno que se estaba meando. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Sabéis que ayer por la tarde hubo un conciertillo, si no lo sabéis, digo por lo yo, en el Savoy, que vino Edu Manazas. Uh-huh. No sabes quién es Edu Manazas. Sí, sí, sí. No, digo, blues claro. A tope. Sí, sí, sí. Yo hace tiempo que lo conozco por varios motivos. Y bueno, la verdad es que me gusta. Yo siempre que lo veo, y es un tipo que toca blues impresionante. Tiene un montón de discos. Yo tengo aquí uno de ellos. Vamos a poner un temilla ahora. Por cierto, el otro día hice una especie de concurso de decir: si sabéis quién es este que toca. No lo sabía ni Dios. Porque claro, Edu Manazas es difícil de cubicar. Vamos a poner un temilla de Edu Manazas. Venga, ya que nos saltaron los onlighters, ahí va. My friends tell me you don't want me no more, baby. Can you hear me crying for you? I want you to come home with me, baby, and live my life without you. My suit makes holes in my tracks, my clothes falling off of my back, oh, baby. You hear me crying for you. I want you to come home with me, baby. Can't live my life without you. Hey, you hear me crying? Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. My suit makes holes in my tracks, my clothes falling off of my back. Now, baby, can you hear me crying for you? I want you to come home with me, woman. Can't live my life without you. Can you hear me crying now? Wahoo, wahoo, wahoo, wahoo. Wahoo, wahoo, wahoo, we'll be right back. Wahoo, wahoo, wahoo. Can you hear me? Wahoo, wahoo, wahoo, wahoo. Wahoo, wahoo, wahoo, wahoo, wahoo, wahoo, wahoo, Bueno, seguimos aquí en el 105 de la FM, ya sabéis. Bueno, vamos a seguir con más cosines de las que pasen por aquí por Gijón. El viernes no hay ningún concierto. Sí, el viernes, ahora te digo, tengo que mirar la agenda, pues pero mira. Es con entrada, no es... Bueno, vamos no a anunciarlo, gratuito. Vamos a anunciarlo. Es un mini festival que vamos a hacer de música así un poco psicodélica, progresiva, rock progresivo, y son 5 euros entrada, sin consumición, y tocan 3 grupos, Etiva, Space Coyote y Void. Ah, Void, vacío, como la peli. Bueno, pues nada, ya sabéis, el viernes... Un poco así de nuevos si os, grupos. Si os gusta un poco la gente que está haciendo cosines nuevas por ahí, en Gijón, 5 pavos, la entrada al Motown. Bueno, dicho esto, ¿alguna noticia más que queramos comentar? Bueno, eso que me decís tú de que Silver fichó por el casino. Sí, ahora lo vamos a encontrar. En todos los. Bueno, pinchará cuando haya concierto de rock and roll. Sí, bueno, supongo. ¿Y cuando no? Supongo que sí, sí, y anunció que estuvo en un par de ellos. Porque los sábados hay. Con sonido y tal. Hay así rollo de más de salsa, que hay mucha gente, hay mucho sudaca, luego hay días para todo. No tengo ni idea. En el casino hay otro día, los domingos por la tarde, que hay así para gente mayor, rollo paso dobles y tal. Sí, el casino mueve un poco, toca un poco cada día, toca todos los palos, luego aparte del concierto que te han contratado, claro. Bueno. Pero mueve más o menos un poco todos los palos, sí. Bueno, pues nada, decir que si vais al casino, que no sorprender que esté Silver allí en la mesa de sonido. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Alguna anécdota más? ¿O vamos a dar un poco candela? Dai candela, un poco. Bueno, vamos a poner un temilla. Luego voy a poner un tema así un poco particular que voy a dedicar a un amiguete mío, que lo voy a presentar luego. Pero ahora vamos a dar un poco candela a los Feelgood. Ahí va, doctor Feelgood. Morning, I'm going to get my fun tonight. Bueno, grandísimos los Feel Good, no pasen de moda. Estaba mirando yo ahora aquí el comercio digital. ¿Sale alguna noticia así llamativa? Detenido un taxista por conducir ebrio. Para coger un taxi. Estamos arreglados. Sí, sí. Yo que no ando en coche. Y resulta que pides un taxi. Chocó contra dos coches estacionados en la calle Corín Tellado y se dio la fuga. Me cago en la puta, con taxi. Un figura. Oye, el Sporting va como una moto, ¿eh? A ver si toca otro ascenso. Oye, ¿y cómo era eso que... Mira, este hombre, un hombre de 24 años finge un atraco para ocultar a sus padres la pérdida de 700 euros. Luego derrotóse con la policía. ¿Cómo era ese que decís vosotros del camello ese que absolvieron? Ah, sí, absolvieron a un vendedor de cocaína. Porque la tenía tan cortada que no era perjudicial para la salud. O sea que, aparte, bueno, se libraría de la cárcel o de una multa, pero alguna paliza que otra se llevaría seguro. Es que, sí, bueno. Bueno, nada. Bueno, dicho esto, vamos a... Porque quédanos menos de un cuarto de hora de programa. Y como lo prometido y deuda en el mi pueblo y en el pueblo de este amigo mío que voy a dedicar ahí esta canción, hay un amiguete mío que todos conocéis, que es Toli Morilla, que hizo una cosa que yo tengo escuchado que hay gente que se horroriza, eso casi una herejía. Hizo un disco de 12 canciones de Bob Dylan en asturiano. Muy buenas. A mí, como bueno, esta ya lo sabe él, este voy a dedicar a Ciro, porque aparte de que él mola el rollo este de la lengua, a mí me parece que hablar en la lengua que se habla no hay por qué cantar en inglés. Ahí está. Y además, la mayoría, iba a decir más del 90%, la mitad de lo que dicen o el 80% no lo entendemos. Digo yo que, joder, ya que haces canciones, no será más fácil hacerles yo falo como falaba mi abuelo, que, ¿no? Sí, además hay mucha gente que piensa que, bueno, el inglés te puede abrir más puertas y tal, pero o sea, ya puedes hablar muy bien el inglés para hacer temas y que parezcan... Hombre, no sé, yo supongo que fuera de España sí, pero aquí... Claro. Tú si eres de la calzada, ¿quién te va a ver? Los de Liverpool. Los del polígono. Entonces, ¿en qué ellos quis cantar? Sí, sí. ¿No? Claro, digo yo. Sí, sí. Yo pienso igual. Bueno, pues dicho esto, vamos a pinchar un temilla de Dylan, cantado y arreglado por Toli Morilla, que hay un tema que no necesita presentación. Bueno, pero voy a decirlo. Huracán Carter. Ahí va. Esta noche de un bar del piso de arriba vino Patty Valentine en un charco de sangre topa el encargado. Estoy en la de Dios, matáronlos a todos. Y ahora viene la historia de Huracán, lo me que la Jay mandó en chironar por algo que no hizo él. Na trena lo dejó, pero él podía ser del mundo un campeón. Pati al fin, un tal Alfred Velo, misteriosamente allí, levanta los brazos diciendo yo no fui, solo estoy robando, entiéndeme tú a mí. Vi los marchar, dicho quedando parado, ¿quién de los dos y da la pasma al recao? Entonces Pati los llamó, y la pasma no tardó, me llamaron Jute Roses, la noche de New Year. Mientras en otra parte de la ciudad, con Dud Rubin Carter y otros dos amigos más, el primer aspirante a campeón mundial, nun imaginaba el marrón que iba a pasar. Entonces un poli tira a luna cae, de xuru que nun ye la primer vez. Y él vez una región, si es negro valte más, nun salir de casa, si nun quies caldear el ambiente. soplar. Él y Dexter Bradley salieron a fisgar. Vimos dos hombres con pinta a vocear. Fuxi en un coche, matrícula de otro estado. Y Patty Valentine solo asintió. Dice el poli, hay uno que no morrió. Llevaron Lupa al hospital. Y aunque el hombre no podía ver, dijeron que él sabía quiénes eran los culpables. Llega arrestado, traenlo al hospital, lo van a interrogar. Lo me medio muerto, mira lo de Yao. Y diz pa' que lo traen, si Stinun fue el que los mató. Y así nayé la historia dura acá. Lo me que la yei mandó en chironar. Por algo que no fixo él. Na trena lo de yo, pero él podía ser del mundo un campeón. Los guetos están quemando. En Sudamérica, Rubin peleando. Dexter Bradley sigue el negocio robando. La paz maquier culpable si luta apretando. Que viste en el asesinato del bar. Dijiste ver un coche escapar. Nunca querrás jugar con la ley. Nunca es que fue aquel boxeador. No te olvides que también tú y es un hombre blanco. Desde Bradley Dir, tan seguro un autor. Sabemos lo que robes y velo tal que ayer. A ti no te vendría mal otra oportunidad. Nun vas a ir a la cárcel, pero a ser un buen chaval. Fadrás y un gran favor a la sociedad. Carter y bravo y más bravo se pon. Queremos dai por culo bien. Empaquetai los tres fiambres y mandalo pa'l talego que se creerá el sido naide. Una hostia de Rubin no queaba cualquiera, pero a él no le gustaba falar de esa manera. Y el mío trabajo, nada más chucho pa' cobrar. Cuando termino, marcho a tu lugar. Un paraíso en lleno ríos y peces, donde el aire lle quien a curar. Y lle prestoso cabalgar, a la cárcel lo van llevar. Donde quieren transformar un hombre en una rata. Ventos marcaes, el suicidio fue un circo, ales contra la verdad. Los testigos parecían borrachos en un burdel. Los blancos que miraban vieron un radical. Los negros otro y ocu de color. Apretó el gatillo, nadie lo dudó. Aunque el arma nunca apareció, el fiscal y el jurado deciden que no hay otro posible actor. Falsamente xulgao por asesino en primer grau condenao. Velo y Bradley nun dixeron la verdad y los periódicos fixeron lo demás. Como ye que la vida de un hombre no palpa nada y queda en manes de unos pocos canalles. Viendo tan claro el entramao, nun fue más que avergonzame de vivir nun país donde la justicia ye corrupta. Bueno, después de, yo creo que para muestra va un botón de lo que se puede hacer en asturiano, o por lo menos en el castellano asturianau que hablamos en aquí en Asturias. Bueno, vamos a ir despidiendo Venga, una última cosa para la gente que nos escucha. El sábado, los patilludos en el Motown. Para todas aquellas que queráis ver hombres tatuados con pelo en el pecho. Y para todos aquellos que querréis pasarlo bien. A partir de las 11. No hace falta que vayáis, cenaos. Va a haber pinchoteo. Hostia, entonces bueno. Vamos fijo. Bueno, Javi, ¿quieres decir alguna cosa? Nada más, saludar a toda la gente y decir que estaremos el martes, el sábado también ahí en el Motown. Y nada, saludar a la gente, poco más ya. Bueno, pues nada, lo dicho, no os lo perder, que el sábado hay fiestuque guapa en Motown. Y oye, si vais disfrazados, pues... Va a haber premio. ¿Hay premios? Sí, hay premio al disfraz. Pues no sé si decir al mejor disfraz, al más hortera, al más divertido. Al chupito de consolación y todavía eso. Todavía no sabéis eso. Todavía no lo sabéis eso. Al que más nos llame la atención. Sobre la marcha. Oyente, sí. Colega, ¿y cuál es el premio? Si el premio, saber. Una botella de algo. Uy, esto está muy mal organizado. Que te haga subir la bilirrubina. Bien. Bueno, pues dicho esto, ya escuchasteis a los patilludos, y el que no los haya escuchado, no os lo perder, que molen de ver. Vale la pena, sí. Bueno, y como no, esto no da para más, porque estamos acabando, ya nos quedan 3 minutinos de programa. Nuria, un beso. Bueno, Lidia está empeñada en mandar un beso a Lidia, a Nuria, está pachucha. Que me abandonaste aquí hoy. Y no quiso venir. Bueno, ya veo yo que estáis cogiendo, sí. Estáis cogiendo tablets. Yo el lunes vuelvo, Estáis cogiendo tablets y está prestando vos el rollo. Bueno, menos que curro yo, no pasa nada. Bueno, pues nada, decirlo de siempre, que un placer estar esta orina de radio aquí con vosotros y que el lunes que viene amenazamos con volver. Y lo dicho, un placer y nos vemos en los bares. Venga, el lunes que viene más. Ahí va, Rosendo. Simplemente despido.